Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, soy pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, California, pero antes de empezar vamos a tener una oración. Padre nuestro, en esta hora y en este momento te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir esperanza a través de estos medios de comunicación. Te rogamos, Señor, que al compartir este espacio con las personas que nos escuchan o nos miran en algún punto de este planeta, te rogamos los inspires con tu Santo Espíritu y permitas que cada palabra que expresemos aquí lleve la certificación de tu Santo Espíritu. Señor Dios Todopoderoso, inspíranos, ilumínanos de tal forma de que todo lo que hagamos y digamos alabe y glorifique tu nombre. En esta hora oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer de la palabra de Dios el verso que estaremos usando como base para la inspiración de esta semana, y lo vamos a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y todo vuestro espíritu, y toda vuestra alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser personas transmisoras de un concepto revelado por su Santo Espíritu. Leo en el libro de Levíticos, capítulo 11, verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Dios es santo y quiere que sus hijos también lo sean. La santidad de Dios quiere transmitirla a nosotros a través de una manera muy especial, usando al Espíritu Santo. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo puedo yo conseguirlo? ¿Cómo puedes tú conseguirlo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo a la hora de ayudarnos a alcanzar la santidad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede hacer eso contigo, conmigo y con todas estas personas que nos escuchan? Esta semana estaremos considerando 5 puntos interesantes de este estudio en relación al Espíritu Santo y una vida santa. Número 1, la santidad de Dios. Número 2, usaremos la santidad del hombre, hablaremos de eso. Y también vamos a hablar cómo adquirir esa santidad. Vamos a considerar también la norma de la santidad. Y en el último espacio de este estudio vamos a considerar cómo buscar la santidad. En todo momento tenemos que considerar siempre estar cada día más cerca del Señor. Permitirle al Espíritu que nos inspire, que nos dirija de una manera muy especial para poder reconocer la santidad de Dios. Para poder identificarnos con la santidad humana. Para poder adquirir esa santidad. Para tener una norma correcta al adquirirla, al practicar la santidad. ¿Y cómo buscarla? En este estudio de esta semana estaremos considerando respetuosamente la santidad de Dios. Voy a leer de la palabra de Dios el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. Él es puro. Él es perfecto, justo y bueno. Apartado completamente del mal. Cuando estamos hablando de esa parte, apartado completamente del mal, estamos refiriéndonos a su santidad, a la santidad que nos da la seguridad de que su poder y sabiduría absolutas están regidas por un carácter que desea solamente nuestro bien, tu bien, tu bienestar, nuestro bienestar. Dios es bueno. Cuando los autores bíblicos querían llamar la atención a algún aspecto concreto, usaban la repetición. Por ejemplo, Jesús hacía declaraciones importantes precedidas por un desierto, desierto. Jerusalén, Jerusalén. Marta, Marta. Así como Dios es santo, santo, santo. Un proceso de confirmación de la santidad de Dios. Así la triple repetición angélica. Santo, santo, santo. Enfatiza que la santidad es inherente al carácter de Dios. Porque Dios es amor. Estimado amigo, que nos escuchas y estás viendo esa transmisión, te invito a que reconozcas gran parte o totalmente lo que es la santidad de Dios, porque Dios es santo. Recuerda, la triple repetición angélica, santo, santo, santo, revela que Dios es santo, es bueno y es misericordioso. Gran parte de la revelación de la palabra de Dios muestra la santidad de Dios y la forma como Dios quiere que tú y yo comprendamos, que lo reconozcamos, que lo identifiquemos, que lo tengamos como parte de nosotros y no solamente como parte, sino que también lo compartamos con nuestros semejantes y con todas aquellas personas que no tienen un encuentro real con Cristo Jesús. Es muy interesante reconocer esa santidad. Los autores bíblicos en el pasado llamaron la atención a aspectos revelados por Dios en su Santa Biblia para que nosotros en nuestros días, en nuestros tiempos, también consideremos esa santidad de una manera muy especial. Dios es santo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. En todo momento, te invito en cualquier parte donde te encuentres a que consideres con mucho respeto al Dios creador, como un Dios santo, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso. Dios quiere mostrarnos que quiere salvarnos y también te quiere salvar a ti. Te invito a orar para pedirle al Señor que en su misericordia considere nuestra salvación el día que Él venga. Señor y Padre, te ruego por las personas que están viendo este estudio, tócalos con tu Santo Espíritu y permíteles revelarte a través de tu misericordia y mostrarles tu amor. Te lo ruego y te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino. Un estudio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, soy pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, California. Pero antes de empezar esta segunda parte, vamos a tener una oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. En esta hora y en este momento, al estudiar esta parte, esta segunda parte, te rogamos tu inspiración, tu dirección, para que al decir, al hablar, al compartir esta enseñanza, podamos reflejar únicamente tu carácter y tu revelación, así como lo mostraste en tu Santa Biblia. Señor Dios, gracias por este espacio y gracias por aquellas personas que nos escuchan y nos miran en diferentes lugares. Inspíralos, anímalos, fortalécelos y llénalos de tu esperanza para que cuando vengas en tu gloria los tomes en cuenta y los lleves a morar contigo a la patria celestial. Gracias por este medio y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios menciona claramente. El versículo que usaremos para esta segunda parte lo vamos a leer de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios espera de nosotros que sigamos la paz, que sigamos la santidad, porque sin ella no veremos al Señor. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. En relación a esta declaración, sin la santidad o si la santidad es un requisito imprescindible para ver al Señor, deberíamos preguntarnos en primer lugar, ¿qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? ¿A qué se refiere esto de la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Porque en esta parte estamos considerando la santidad del hombre. La santidad es un estado que se logra diariamente por medio del poder del Espíritu Santo, el cual es el tema de nosotros en esta semana. Al relacionarnos con Dios, mire qué interesante, en oración, por medio de su palabra, porque al estudiar su palabra, antes de abrir, debemos de orar para que el Espíritu del Señor pueda mostrar su voluntad, para que yo la aplique y alcance esa santidad a la cual Dios se refiere, que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el resultado de contemplar la belleza del carácter de Cristo. ¡Qué maravillosa belleza! ¡Qué maravilloso carácter! Pero para poderlo contemplar, para poderlo apreciar, necesitamos relacionarnos, comunicarnos, hablar con Dios, orar al Señor para que al estudiar su palabra nos permita comprender su voluntad. A diferencia de la santidad divina, que es intrínsecamente a su propio carácter, nuestra santificación es un proceso, querido amigo, que dura toda la vida. Es un proceso que no se va a terminar en este mundo, sino hasta que tengamos un encuentro personal cara a cara con Cristo Jesús. Note qué interesante proceso. Relacionarnos con Dios nos da la certeza y la seguridad de que estamos teniendo un acercamiento a Él. Y basado en el acercamiento podemos tener una conducta que nos permita reflejar ese carácter que solamente Dios nos puede dar. Y al reflejar ese carácter, note, el resultado es el proceso de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy interesante que consideremos cada espacio de ese proceso para que al reconocer el amor de Dios podamos comprender, reconocer que sin eso no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Querido amigo, tú que nos escuchas, que nos miras en algún lugar de este mundo, en algún continente, en alguna ciudad, te invitamos para que practiques estos principios que revela la palabra de Dios y que podamos solamente entender la voluntad del Espíritu Santo, que quiere que nosotros seamos santos, que quiere que nosotros revelemos el carácter de Dios a través del amor. El amor a nuestros semejantes, el amor en todo lo que hacemos, porque las cosas que hacemos revelan el carácter de Dios, ahora revelado en nosotros. ¡Qué maravillosa experiencia! Si podemos entender que sin santidad nadie verá al Señor, te invito para que practiques estos principios. Cuando Dios nos está invitando para que oremos, para que nos acerquemos a Dios, para que reconozcamos ese poder transformador del Espíritu Santo. Alguien dijo, usted a mí no me puede convencer. Realmente yo no puedo convencerte, pero el Espíritu Santo sí puede convencerte si estudias su Biblia, si oras por la dirección del Señor, porque la revelación de Dios está en su palabra. La revelación de Dios está ahí. Nota algo interesante. Las expresiones dadas aquí no son finales. Las expresiones dadas aquí son el principio de una transformación para que tú y yo y todos aquellos que nos escuchan podamos alcanzar la santidad. Te invito, te animo para que cuando estudies la palabra buscando la santidad del Señor puedas encontrarte con su esperanza, con su gran propósito de transformar mi vida, de transformar tu vida, la de tu familia, la de tus seres amados. Te invito para que practiques la oración y te acerques a Dios y estudies su santa palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, queremos ser santos. Queremos, Señor, que tomes nuestro ser y nos permitas alcanzar la santidad. Permítenos mostrar tu amor. Permítenos revelar tu carácter. Y permítenos, Señor, sentir siempre tu presencia, tu cuidado y tu dirección. Te rogamos por aquellas personas que nos escuchan y que también están en esta oración. Señor Dios, muéstrales tu amor y muéstrales tu misericordia. Te lo rogamos con humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, soy pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, California. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora y en este momento, al compartir esperanza a través de estos medios de comunicación, te agradecemos por tu cuidado y tu dirección. Permite que tu palabra expresada en este momento sea inspirada, dirigida y aprobada por tu Santo Espíritu. Dios Todopoderoso, solamente queremos hacer y decir conforme a tu voluntad, como los santos hombres que escogiste, que escribieron, así ha dicho el Señor, o escrito está. En esta hora y en este momento, también queremos hacerlo así, escrito está. Señor Dios, que tu bendición esté en este segmento, en este momento, y con todos aquellos que nos escuchan, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este segmento vamos a usar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos a leer de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Él lo declaró, lo reveló en su santa palabra. Note algo bien interesante. Justificados por la fe en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo comienza su obra santificadora con nosotros, con usted y conmigo. Pero justificados por la fe, es necesario tener fe, es necesario creer. Es necesario llenarse de esos elementos para poder permitirle al Espíritu que transforme tu vida, mi vida. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¡Qué interesante! Por la acción del Espíritu del Señor. La santidad crea en nosotros un conflicto con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nosotros consideramos asuntos que en cierta parte nuestra naturaleza pecaminosa nos permite reconocer que hay algo más santo y más grande. La cita que acabamos de leer habla como el Espíritu del Señor, porque el Señor busca en nosotros, por la acción del Espíritu, reconocemos nuestra, tú, mi naturaleza. La santidad crea en nosotros ese conflicto. Voy a leer una pequeña reflexión y voy a preguntar, ¿cómo podemos andar en el Espíritu y no satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu y no poder avanzar? ¿Cómo? Hay algo interesante en esta parte. Nuestra vista no debe fijarse en nosotros. Siempre hago una declaración. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo se siente? Yo les digo, me siento más joven y más bello. Dicen, no es lo que se mira. Pues no es lo que tú miras, pero es como yo me siento. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa daña mi cuerpo, pero el Espíritu del Señor renueva mi vida. Y puede renovar también la tuya. El autor y consumador de la fe en Jesucristo, nos da la seguridad de vida, nos da la seguridad de paz, nos da la seguridad de la verdad. Y al contemplar a Jesús, encontramos fortaleza para vivir victoriosamente. Querido amigo, tú que nos escuchas, te invito a que contemples a Jesús y desarrolles en ti la fe que te permita mirar la victoria maravillosa que te puede dar el Espíritu Santo en este mundo. ¿Quieres vivir feliz? ¿Quieres mantenerte alegre y gozoso? Comparte la esperanza del amor en Cristo Jesús. Nota que hay detalles importantes que te atan a un mundo. Pero Jesús te da la fuerza porque Él dice, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo y nosotros lo seguimos a Él y tú lo sigues a Él, seremos juntos más que vencedores. Te invito a que formes parte. Te animo a que te integres a un verdadero desarrollo, a un verdadero crecimiento y que tengas un acercamiento más con Cristo Jesús. Al contemplar a nuestro Salvador, al contemplar a Jesucristo como nuestro Redentor, eso te dará, nos dará a todos la seguridad de la victoria en el amor de Cristo Jesús. De esa forma podemos adquirir la santidad. Estimado amigo, ¿quieres adquirir la santidad? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres que el Señor tome el control de tu vida? ¿Eso es lo que quieres? Sabes, te animo a que lo busques. Te animo a que ores y a que estudies su palabra. Voy a orar en este momento por ti para que el Señor inspire tu vida. Padre nuestro, en este momento, al repasar este concepto de cómo podemos adquirir la santidad, te ruego que envíes tu Santo Espíritu a nuestro ser para que podamos comprender que nos amas, para que podamos entender, Señor, que tú eres la revelación del perfecto amor y que quieres reconstruir nuestras vidas. Tómanos en tus manos y haznos enteramente tuyos. Te lo rogamos y te lo pedimos humildemente. Por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, California. Pero antes de iniciar este espacio, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento pedimos que se haga tu voluntad. Al presentar tu palabra, al revelar, Señor, estos principios, ayúdanos a reflejar solamente lo que tú quieres expresarnos. Danos tu bendición. Permite que lo que hagamos y digamos alabe y glorifique tu nombre. Bendice a las personas que están escuchando este espacio y que nos acompañan en esta oración. Permíteles entender esta parte para que al tener un contacto contigo puedan sentir también tu presencia, tu cuidado y tu dirección. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Romanos. Capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tres elementos claros y específicos para reconocer las normas de la santidad. ¿Cómo puedo saber yo si soy santo? Si reflejo el carácter de Dios, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo identificar esa santidad? ¡Qué interesante! ¿Cómo puedo saber que reflejo el carácter de Dios? ¿Cómo puedo mirar o apreciar o sentir que lo que hago y digo es de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Si cumplo la ley, pues la ley es el reflejo de su carácter. Si guardo la ley, el carácter de Dios está reflejado en la ley de Dios como una norma de santidad. Es muy importante que nosotros podamos identificar esas normas. Vamos a considerar algunas características de la ley y compararlas con el carácter de Dios. La ley de Dios, leímos en el libro de Romanos, que es santa. La ley. E Isaías 6:3 revela que Dios es santo. Por lo tanto, en esta norma de santidad encontramos que la ley es santa y que Dios es santo. Otra característica que está en el libro de los Romanos, capítulo 7, es que la ley es justa. Y si consideramos Primera de Juan 1:9, palabra del Señor, dice que Dios es justo. Si la ley es justa, Dios también es justo. Habla también en Romanos 7 que la ley es buena. Y el Salmos capítulo 25, verso 8, dice que Dios es bueno. Y Él quiere lo mejor tanto para ti como para mí. Porque las características de la ley y las características de Dios son iguales reveladas en diferentes partes de la Biblia de acuerdo con Romanos 7. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. La ley también es santa, es justa y es buena. Ah, mi estimado amigo, hay un elemento más que quiero compartir contigo para que al considerar estos tres que ya miramos, los relaciones con este que te voy a comentar. Te invito para que consideres con mucho respeto este último elemento que está incrustado en las dos. Quiero decirte que en Romanos capítulo 13, verso 10, la palabra del Señor revela algo bien interesante, un ingrediente que a mí me agrada y que de seguro también a ti te va a agradar: el amor. La ley es el reflejo del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, también dice que Dios es amor. Y el amor está relacionado como una norma de santidad, de pureza, de transparencia, de un firme deseo de salvarte, de salvarme ahora, de salvarnos a todos. Te animo para que al considerar estos elementos puedas pensar en esos cuatro elementos que revelan el carácter de Dios al buscarte a ti, al buscarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno y, ¿sabes?, te ama. Quiero invitarte para que desde allá donde tú estás, consideres esos cuatro elementos identificados en su santa palabra. Por la razón de que Él relaciona esos elementos para que puedas identificar las normas de santidad que Dios quiere que nosotros alcancemos, que nosotros busquemos, que tú busques, que yo busque, que todos busquemos. Te animo para que de alguna manera tú puedas considerar que Dios quiere salvarte. Dios me quiere salvar a mí, pero también te quiere salvar a ti. Te animo para que asumas una conducta de buscar al Señor a través de la oración y del estudio de su palabra. Si tú estudias su Biblia, nota algo interesante. El Espíritu del Señor traerá a ti un momento agradable y placentero y llenará tu vida de paz y de la seguridad de que Él está contigo. Porque Él no quiere olvidarte, no quiere ignorarte, Él no quiere que nadie se pierda. Yo no creo que tú quieras perderte. Quieres salvarte, quieres ir al cielo. Y por eso voy a orar por ti, para que te salves y vernos juntos en el reino de los cielos. Oremos. Padre nuestro, en este momento, al repasar estas normas de santidad, quiero agradecerte por la manera como lo revelas en tu santa palabra. Quieres salvarnos. Y el proceso de la salvación en nosotros está revelada en tu santa ley. Porque tu santa ley tú la has hecho buena, justa, santa. Y en ella has reflejado tu amor. En este momento, Señor Dios Todopoderoso, toca el corazón de las personas que nos escuchan y llénalas de tu amor. Y muéstrales tu misericordia. Y cuando vengas en tu gloria, recuérdales y llévales contigo, y a nosotros no nos olvides. Danos la seguridad de tu presencia, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, soy pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, California, pero antes de empezar, vamos a pedir la dirección de Dios al estudiar su Santa Palabra. Padre nuestro, en este momento, al estudiar y enseñar tu palabra, te rogamos nos inspires y nos permitas hacer y decir conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias por los que nos escuchan, te rogamos que los impresiones con tu Santo Espíritu y les permitas tener paz en su corazón, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, capítulo 15, versos 1 y 2, lo siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y el verso 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cómo buscar la santidad para estar ante la presencia de Dios? Vivir una vida santa es el fruto de un carácter transformado. Nota. Un carácter transformado por el Espíritu Santo, de acuerdo con el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. El fruto de un carácter transformado. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo para conseguir esa transformación? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo para coger esa transformación? Qué interesante. Crea en nosotros el Espíritu del Señor al estudiar su palabra en oración. Crea el Señor en nosotros hábitos de comunión con Dios. El estudio diario, como el que compartimos a través de este medio de comunicación, nos guía a pasar tiempo escuchando su voz en oración y en estudio de su palabra. Al orar y al estudiar, el Espíritu del Señor revela en nosotros principios que nos permiten identificarnos con nuestro Creador, con tu Creador, con nuestro Dios. Y eso es maravilloso. Esos hábitos forman en nosotros un carácter que nos lleva a amar a Dios y aborrecer al pecado. Porque el pecado está en nuestro entorno. Pero cuando el Espíritu del Señor crea en nosotros hábitos que nos edifican y nos hacen más semejantes a Jesús, podemos mantenernos seguros bajo sus alas. Hay algo bastante interesante. Es importante recordar que esta obra, aunque requiere, nota, esfuerzo y también voluntad por nuestra parte, tanto tuya como mía, es importante recordar que es obra del Espíritu Santo y no nuestra. Es obra del Espíritu en nosotros para que nosotros podamos desarrollar el carácter de Dios que es revelado a través del amor. El que comenzó en nosotros la buena obra, como la está comenzando en ti, palabra de Dios revelado en Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice el Espíritu del Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravillosa experiencia! Estimado amigo, al compartir estos principios contigo, te invito a que reconozcas esa obra que el Espíritu del Señor quiere hacer en ti, quiere hacer en mí, quiere hacer en todos los que nos escuchan. Porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es amor. Y Dios no quiere que nosotros nos pierdamos, no quiere que tú te pierdas. Reconociendo nosotros la obra del Señor en nosotros. El Señor purifica el corazón en una forma muy similar a la que empleamos para ventilar una habitación. No cerramos las puertas y ventanas e introducimos alguna sustancia purificadora, no. Sino que abrimos las puertas y abrimos las ventanas para que haya una ventilación. El que practica la verdad viene a la luz. Y la luz es Cristo Jesús. Él lo mencionó. Yo soy la luz del mundo. El hecho de abrir puertas y ventanas nos impulsa para que nosotros limpiemos nuestro ambiente, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón y nos llenemos de su voluntad revelada en su palabra y motivada en nosotros por su Santo Espíritu. La gracia de Dios debe barrer las cámaras de nuestra mente. La imaginación debe tener temas celestiales para su contemplación. Y cada elemento de la naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. Es muy importante que consideremos con mucho respeto estos principios para alcanzar la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie verá al Señor. A través de este medio de comunicación, querido amigo, te invito para que aceptes estas enseñanzas de una manera práctica, sencilla, mostrada en su palabra. Porque al mostrar Dios su voluntad, nos permitirá a nosotros poder reconocer que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo y que quiere nuestra justicia, nuestra benevolencia y nuestra santidad. ¿Te gustaría a ti hacer propios esos conceptos que te permitan sentir paz en tu corazón, una guía en tu vida, una fortaleza para tu familia? ¿Quisieras hacerlo? Quiero decirte, el Señor Jesús quiere salvarte como me salvó a mí. Voy a orar por ti, para que el Señor inspire tu vida y te permita ser una luz en medio de tu familia. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por mostrarnos estas verdades. Gracias por inspirar tu palabra. Gracias porque estos conocimientos llegan hasta nosotros y podemos compartirlos con otros. Permite, Señor, que también sus vidas sean inspiradas de tal forma de que cada día quieran ser más semejantes a ti, recordando el principio de que sin santidad nadie verá al Señor. Gracias por tu dirección y tu cuidado, y te rogamos tu bendición para cada persona que nos escucha y que nos mira en diferentes lugares. Te lo rogamos y te lo pedimos con humildad en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.